Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Es un placer compartir con ustedes este espacio informativo de la revista Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Un saludo a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia y de la retransmisión en distintas emisoras centroamericanas y espacios de Internet. Saludos también a las socias y coordinadoras de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que retransmiten la radiorrevista Voces Nuestras, iniciativa que nos permite llegar a más países de Latinoamérica. A continuación, los titulares más importantes. El permiso para que miles de tropas militares estadounidenses y buques artillados naveguen en territorio costarricense se giró sobre un convenio de patrullaje que ya había vencido. Aunque la autorización se fundamenta en el combate contra el narcotráfico, existen fuertes críticas pues la actividad ilícita se incrementa. América Latina es una región en donde varios países se escapan al consenso de Washington y por eso les conviene montar una base militar. Costa Rica pone en entredicho la promoción de la paz y el reproche a la militarización. Así es como lo consideran expertos, políticos y organizaciones sociales. La periodicidad de casos de femicidios en Costa Rica alarma a la población. La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres convocó a una reunión abierta en busca de acciones que exijan la voluntad política ante la grave problemática. Y en nuestro espacio de opinión, el legislador José María Villalta, en representación a su partido el Frente Amplio, especifica en ese espacio el porqué la polémica y el rechazo al permiso para marines estadounidenses. Y en el ámbito internacional, Bocas del Toro en Panamá es el escenario de conflictos entre antimotines y organizaciones sociales. Una ley que prohíbe el derecho de huelga sigue confrontando a sectores. El enfrentamiento cobra una víctima mortal. Guatemala recibirá más de 130 millones de dólares para fortalecer las capacidades gubernamentales en materia de atención y políticas nacionales. 144 países en vías de desarrollo recibirán respaldo económico para esta iniciativa. En Costa Rica. A inicio de julio, por una mayoría, los diputados autorizaron la entrada a territorio nacional de decenas de buques artillados del Ejército de Estados Unidos. Estos tienen capacidad para transportar a cientos de helicópteros militares y miles de soldados. Esta semana se denunció que el permiso de ingreso de tropas estadounidenses se basó en un convenio de patrullaje conjunto que venció el año anterior. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, expresó su molestia ante las irregularidades detectadas en la autorización, pues legalmente no sería válida. El legislador elevará el caso ante la Sala Constitucional. Con 10 años de vigencia, su vigencia empezó en 1999 y tendría que haber sido renovado el año pasado. Y ante esta denuncia, pareciera que hubo un error legislativo también, porque el gobierno intentó modificar el texto del convenio, pero esa modificación nunca fue aprobada, nunca fue realmente discutida por la Asamblea Legislativa. Ante estas denuncias, el presidente de la Asamblea, don Luis Gerardo Villanueva, emitió una interpretación donde trata de defender o rescatar la vigencia de este convenio. Y pues obviamente esa resolución que nosotros no compartimos, pues la estamos apelando, puede ser que con la mayoría mecánica que ellos tienen rechacen nuestra apelación, pero siempre vamos a llevar el punto a la Sala Constitucional porque consideramos que además de todas las violaciones que se producen a nuestra Constitución con ese permiso excesivamente abierto y abusivo, se están incumpliendo normas sobre el trámite de las leyes y sobre la aprobación de los convenios que firma el país. Si bien es cierto, no es la primera vez que se otorga el permiso. Los cuestionamientos surgen porque cada vez más el gobierno norteamericano con el gobierno costarricense abusan de los términos del convenio. En un inicio se habló de patrullaje entre fuerzas policiales y ahora se extiende al ingreso de buques de guerra y tropas militares. Esto se ha ido agravando hasta llegar al punto de este último permiso donde ya es totalmente desproporcionado la cantidad de buques de guerra, la cantidad de soldados, el tipo de armamento que está ingresando, portaaviones con más de 1.200 soldados a bordo, que evidentemente no son para perseguir las lanchas que utilizan los narcotraficantes. Es decir, se ha ido agravando el problema y cada vez es más desproporcionada la relación entre la fuerza militar que ingresa a nuestro territorio y los objetivos que dicen que son los que van a cumplir. Y además, cada vez son más abiertos los términos del permiso, cada vez le da más derechos y más prerrogativas a los militares gringos para que hagan lo que les dé la gana en el territorio de Costa Rica. Por su parte, el exministro de Seguridad, Rogelio Ramos, ve toda esta situación positiva y afirma que esto no tendrá ninguna consecuencia en el futuro. También ve enormes cualidades de resguardo a la realidad territorial y al combate contra las drogas. Durante mi experiencia, estos barcos no están en Costa Rica ni 24 horas, si acaso. Vienen aquí por razones de abastecimiento y por razones de descanso de las personas que son sus tripulantes. En Costa Rica no cumplen absolutamente ninguna función de orden, del orden público. Si participan en una operación dentro de nuestras 12 millas de mar territorial, lo hacen bajo el mando de guardacostas de los Estados Unidos, que están ya en asocio con los guardacostas nuestros. Así que hay toda una regulación, todo un protocolo, todo un manejo a lo largo de estos 10 años que garantiza que esto no va a provocarle ningún problema a Costa Rica. Creo que la presencia de las naves norteamericanas produce un efecto disuasivo para que las drogas se alejen de nuestras costas. El diputado José María Villalta desmiente que este convenio aporte a disminuir las actividades del narcotráfico. Todo lo contrario. La actividad ilícita se consolida y se le abren las puertas a Estados Unidos a lograr sus objetivos reales. Cada vez es más utilizado por el gobierno de Estados Unidos para sus operaciones militares, no para el combate policial del narcotráfico, y ni siquiera Costa Rica tiene una evaluación sobre cuáles han sido realmente sus resultados. ¿Habrá beneficiado realmente la lucha contra las drogas? Creemos que no, porque en estos años más bien se ha incrementado la presencia de bandas de narcotraficantes en nuestro territorio. Más bien, hay algunos expertos que señalan que el convenio podría haber agravado el problema de la droga, porque al perseguir embarcaciones en alta mar está provocando que se acerquen más a las costas, que busquen más comprar las conciencias de nuestros pescadores y que las bandas cambien sus rutas e incrementen el tráfico terrestre, penetrando más directamente en las comunidades de Costa Rica. Pero lamentablemente todas estas cosas no han sido revisadas por el gobierno, que no quiere escuchar, que siguen otorgando los permisos mecánicamente sin hacer esa evaluación después de 10 años de vigencia del convenio, a ver qué es lo que ha ganado Costa Rica y qué es lo que estamos perdiendo. Entre las objeciones a este permiso es que se violenta la soberanía nacional y los términos básicos del convenio firmado. El director de la Maestría Centroamericana de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Gerardo Hernández, lamenta algunas justificaciones y supuestas bondades de este permiso. Que es ridículo aducir los beneficios por la compra de gasolina que puede tener la presencia militar de estos barcos y estas fuerzas armadas en el territorio y en los mares de Costa Rica. Me parece absolutamente ridículo y una falta de respeto, porque lo que se trata aquí es de la dimensión de la soberanía, la dimensión de si nosotros como país vamos a tener control sobre las acciones que hagan estos actores militares, y ciertamente hay antecedentes y hay otras situaciones en que ha habido presencia de uno o dos barcos, o bien todo lo que se ha desarrollado en materia del patrullaje conjunto, pero esto significa una escalada. Dimensiones de lo que se está autorizando en este momento rebasan mucho a todos los antecedentes. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. América Latina es una región en donde varios países se escapan al consenso de Washington y por eso les conviene montar una base militar. Costa Rica pone en entredicho la promoción de la paz y el reproche a la militarización, así es como lo consideran expertos, políticos y organizaciones sociales. Y es que este tema ha causado muchas y diversas reacciones entre la sociedad costarricense. El director de la Maestría Centroamericana de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Gerardo Hernández, dice que es contraproducente en el contexto de un país sin ejército que se dice pacifista. Parece que la autorización que dio la Asamblea Legislativa es no solo polémica, sino contraproducente para la tradición democrática, pacifista y no armada que tiene Costa Rica y que forma parte de su imagen a nivel internacional. Pero también me parece muy grave la poca información. Un despliegue de la magnitud que se ha aprobado no es única y exclusivamente por el tema del narcotráfico. Se ha señalado que esta autorización rebasa en mucho los parámetros del convenio de patrullaje conjunto que se supone debe ser entre policías, entre guardacostas y no con la intervención de Fuerzas Armadas Militares, ¿verdad?, del ejército. Entonces, ahí yo creo que hay mucha información que la ciudadanía no tiene, hay objetivos de carácter estratégico militar que no están siendo explícitos y también me parece muy grave las condiciones que se piden para el movimiento de las Fuerzas Armadas en el territorio costarricense como si fueran personas totalmente inmunes, es decir, o no tendrían las autoridades costarricenses de ponerles límites al accionar de estas Fuerzas Armadas. Entonces, desde todo punto de vista, me parece que es muy grave y que debe llamarnos a la ciudadanía y a los sectores políticos a reflexionar sobre las consecuencias de una medida como esta. Si esto se permite ahora, luego van a venir con más. Y ahí sí vamos a ver cada vez más una dependencia y casi que una semiocupación militar, aunque sea temporal, de los Estados Unidos en el territorio costarricense. La oposición a esta iniciativa no se ha dejado de sentir. Políticos, expertos y organizaciones sociales se han pronunciado en contra de esta iniciativa. La profesora Marielos Giral insiste en que este permiso otorgado a Estados Unidos es un irrespeto al pueblo de Costa Rica, que se ha abusado de la tolerancia de los costarricenses para ingresar toda una flota de guerra en territorio nacional. A su juicio, la presión social debe hacerse sentir. Considero que la única manera realmente que tenemos los costarricenses de hacer oposición es juntarnos, multiplicarnos y hacer presión en las calles para no permitir que efectivamente nos invadan, porque esto se trata de una invasión con el pretexto de combatir el narcotráfico. Lo del narcotráfico es un pretexto porque hay un convenio firmado entre Estados Unidos y Costa Rica que limita precisamente la presencia armada de militares norteamericanos. En este caso, la situación es muy grave porque se está hablando de miles de marines que podrían hacer en territorio nacional lo que les plazca sin castigo alguno, es decir, solamente podrían presentarse ante los tribunales norteamericanos y no ante los tribunales costarricenses. Giral considera que existen muchos intereses creados y escondidos alrededor de este tema. No sabemos efectivamente qué pactos secretos habrá entre el gobierno de la República y el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de que América Latina es una región en donde efectivamente varios países escapan al consenso de Washington y desde ese punto de vista les conviene montar una base militar como la que ya existe en Honduras, la base de Palmerola, o como las bases militares que ya existen en Colombia. Por otra parte, es importante agregar que el ingreso de buques y tropas militares estadounidenses motivó a que presentaran una acción de inconstitucionalidad y pronunciamientos de rechazo por parte de gobiernos locales. Los regidores de la Municipalidad de Desamparados aprobaron una moción en donde se suman al rechazo del permiso otorgado al gobierno estadounidense. El regidor del partido Acción Ciudadana, Saúl Mora, explica cuáles fueron las razones que motivaron a la mayoría de integrantes del Consejo Municipal a pronunciarse al respecto. aquí se ve seriamente afectada nuestra soberanía, nuestra condición de país civilista, nuestra condición de país que no quiere verse comprometido por ese tipo de intervenciones. Nosotros creemos que al Estado costarricense le corresponde velar por la seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Estamos de acuerdo en que se pueden hacer acciones coordinadas con otros países, independientemente de cuál país sea. Hoy puede ser Estados Unidos, mañana puede ser cualquier otro país latinoamericano o de otra región que quiera hacer una acción coordinada en materia policial. Pero cuando vemos una situación tan desproporcionada como la que se plantea, de querer traer semejante cantidad de recursos militares a nuestras costas y que eventualmente vayan a estar incursionando en nuestro territorio, pues esa es la razón fundamental por la que nosotros, tanto en el PAC como en las otras fracciones, estuvimos en contra. La moción vista y aprobada es parte de una iniciativa del Comité Patriótico de Occidente, el cual expuso a varias municipalidades la propuesta de moción, en la cual se exige al Poder Ejecutivo vetar la aprobación del permiso y evaluar el convenio. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres se reunirá este viernes y extendió una invitación a todas las organizaciones interesadas en detener la violencia de género. La presidenta de esta red, Silvia Mesa, destacó la falta de voluntad política ante los alarmantes hechos de violencia contra las mujeres. Mesa lamenta que un tema tan importante esté ausente entre las prioridades del gobierno. Estamos sintiendo una inmensa preocupación por la situación de las muertes de las mujeres en este país. En las semanas pasadas tuvimos 5 mujeres muertas en 5 días, y no son mujeres muertas, son mujeres asesinadas. Son 5 femicidios que son asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, y no hemos visto ninguna respuesta del Estado en este momento. En otros momentos, cuando se produjeron hechos así, conseguimos que las instituciones del Estado actuaran de manera conjunta, elaborando protocolos de intervención, impulsando la aprobación de leyes. Por ejemplo, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres se aprobó en un contexto similar a este. Y en este momento vemos una inmovilidad total, y eso nos tiene sumamente preocupadas. Un momento en el cual se habla de seguridad ciudadana, como evitar los robos por la calle, y no se habla de seguridad ciudadana como una forma de evitar los femicidios. Aunque la red feminista ha participado en iniciativas de gobierno como el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia, no sienten que este intercambio consolide un avance real, razón por la cual apostarían a las movilizaciones conjuntas. O sea, no es un problema de las funcionarias técnicas de las instituciones, es un problema de las jerarquías. Y si las jerarquías de las instituciones no entienden que los femicidios son un problema de violación de derechos humanos, son un problema social inmenso en Costa Rica, entonces no van a actuar. Y lo que queremos es presionar a las autoridades para que tomen acciones. Estamos convocando a las organizaciones, nos parece que esto es una grave violación de los derechos de las mujeres y quisiéramos tomar acciones conjuntas para poder enfrentar esta situación. Respecto al papel que ha jugado el área de violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres, Silvia Mesa considera que cuentan con un equipo de profesionales serias y trabajadoras, pero que el problema reside cuando en la jerarquía institucional no hay interés en un área temática, lo que les impide incidir. La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres instó a la presidenta ejecutiva del INAMO, Maureen Clark, a tomar este tema como una prioridad para la institución. Recordemos que hace 2 años la Sala Constitucional anuló los artículos que daban cuenta de la mayor parte de las denuncias en el marco de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. A esto se suman las críticas de que el Poder Judicial no tiene una política persecutoria clara para atender este tipo de violencia. Mientras las organizaciones de mujeres se reúnen en busca de estrategias para presionar al gobierno a que responda a las demandas mencionadas, promoverán denuncias, el impulso de cambios y ejecutarán acciones públicas en los próximos días. Al cierre de esta edición, recibimos un comunicado de prensa en donde la Comisión de Alto Nivel para el Seguimiento a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres anuncia que realizará una encerrona para analizar las debilidades y fortalezas existentes en materia de atención y prevención de la violencia de género. Dicha comisión está integrada por autoridades del Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes, el Organismo de Investigación Judicial y el INAMU. La reunión estaría prevista para inicios del mes de agosto. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El legislador José María Villalta, en representación a su partido, el Frente Amplio, especifica en este espacio el porqué la polémica y el rechazo al permiso para marines estadounidenses. El convenio de patrullaje conjunto permite el ingreso de naves del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos a las aguas territoriales de Costa Rica para combatir el narcotráfico, pero no embarcaciones de la Marina de Guerra de ese país. Esa es la razón principal por la cual el Frente Amplio se opuso a la solicitud de atraque aprobada por la Asamblea Legislativa de 46 buques de la Marina con 12.368 soldados, con 223 civiles, con 186 helicópteros y con 15 aviones que quedan facultados para venir a Costa Rica entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año 2010. Hemos dicho que se ha dado un cheque en blanco a la Marina de los Estados Unidos porque la Asamblea Legislativa hace más de 10 años aprobó una cláusula donde Costa Rica interpreta que el convenio se refiere a las aeronaves pertenecientes a las autoridades del orden, policiales y no militares estrictamente. El Frente Amplio también cuestiona las condiciones en que se solicitó el permiso, ya que el gobierno de Estados Unidos establece que el personal militar podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que consideren necesarias en el desempeño de su misión, lo que significaría que les damos el derecho para que hagan lo que les dé la gana en el territorio nacional siempre que consideren que sea necesario para cumplir su misión. Y además, Costa Rica renuncia a presentar cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de la propiedad del otro, lesiones o muerte del personal de ambos que surgieran de las actividades. El Frente Amplio también está preocupado por el momento geopolítico en que se aprobó este permiso, en una región que los Estados Unidos considera parte de su área de influencia, su patio trasero, y donde aplica la estrategia de dominación de espectro completo, que incluye acciones ofensivas como el golpe de Estado en Honduras, la instalación de bases militares en Colombia, la llamada ocupación limpia de Haití tras el terremoto o las maniobras militares en el Mar Caribe. El Frente Amplio no se opone al combate al narcotráfico, ni a la cooperación con otras naciones del mundo para acabar con este flagelo que daña la salud de la gente, particularmente de la juventud, mientras del otro lado blanquea su dinero sucio dentro de nuestras fronteras, corrompiendo a las clases políticas empresariales. Sin embargo, consideramos que este permiso que se ha concedido a la Marina de Guerra violenta la soberanía nacional porque no está contemplado en el convenio firmado y no establece ningún tipo de límites, por lo que en cualquier momento nos podemos convertir con propósitos inconfesables en la base marina más grande de los Estados Unidos. La indignación de las y los compatriotas que inunda las redes sociales se justifica. Estas voces ciudadanas de protesta intuyen el peligro de que estas fuerzas militares extranjeras puedan utilizarse, como sucedió durante los últimos 150 años, en agresiones e intervenciones, invasiones contra pueblos y gobiernos de nuestra América, incluyéndonos. Es un reclamo por nuestra independencia y nuestra libertad que debería ser escuchado. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. El cambio climático es un proceso que ya no se puede revertir. Países como Costa Rica y el resto de naciones centroamericanas podrían jugar un papel preponderante en la mitigación de las consecuencias de este fenómeno. Para ello es necesaria una gran voluntad política y mucha planificación. Las acciones son necesarias ahora mismo. En la siguiente entrevista, el coordinador regional de Preserve Planet para Mesoamérica hace un análisis de cuáles deberían ser medidas prioritarias y cómo se desempeñan los gobiernos en esta área. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta mañana nos acompaña Luis Diego Marín, quien es el coordinador regional de Preserve Planet para Mesoamérica. ¿Qué tal, Luis Diego? Buenos días. Buenos días. Saludos a todas y todos los radioescuchas. Con Luis Diego vamos a hablar hoy sobre el tema del calentamiento global, un poco desde la perspectiva de lo que está pasando en Costa Rica y en la región. Luis Diego, para empezar, si usted nos puede introducir un poquito el tema del cambio climático y por qué se ha vuelto un tema de discusión mundial, la búsqueda de soluciones. Claro, bueno. Primero que nada, para que entremos en contexto, la Tierra toda la vida ha tenido una capa que ha protegido a las especies y ha dado oportunidad, mediante un proceso evolutivo, de que surja la vida. Es decir, la Tierra ha mantenido durante millones de años la temperatura idónea para que surja la vida, para que nosotros estemos aquí y sea hasta la fecha el único planeta que conocemos que alberga vida. El petróleo se encuentra en las entrañas de la Tierra durante millones de años, ha tenido un proceso de formación y nuestra civilización en los últimos ciento y pico de años lo está extrayendo de manera sistemática para dar oportunidad a la invención del motor de combustión interna. Al quemar carbón, petróleo o gas natural, estamos combinando el carbón del combustible fósil con el oxígeno del aire. Esta reacción química libera una energía encerrada durante muchos millones de años y se da el proceso del calentamiento global. No solamente el CO2 producido por el motor de combustión interna, sino también el metano. Es otro de los gases que se está produciendo en demasía y está concentrándose en la atmósfera. ¿Y ese gas metano de dónde proviene? Bueno, el metano lo produce la ganadería extensiva. El ganado, las vacas, los cerdos, etcétera, que son concentrados en millones en muchos sitios, están produciendo gases de metano que igualmente se suman a los gases de CO2 y entonces esto también está acelerando el proceso de calentamiento global. Esto está provocando un efecto invernadero que hace que la temperatura del planeta suba más de lo normal. Al subir la temperatura, pues naturalmente suceden varias reacciones que ya las estamos viviendo, como es el derretimiento de los casquetes polares. Nosotros vemos que año con año en algunos sitios las personas que viven en las costas pueden notarlo de una manera mucho más evidente, las mareas están subiendo. Igualmente, tenemos el caso de los cambios climatológicos extremos. Año con año hay huracanes fuertísimos que sobre todo están afectando a los países más pobres. Hay otros aspectos interesantes que se están dando con el cambio climático, el aumento de las enfermedades de transmisión por mosquitos, el caso del dengue, el caso del cólera, de la malaria. Obviamente, al aumentar la temperatura, se convierten en ecosistemas idóneos para que estas especies se produzca. En los últimos meses, antes y después de la cumbre de Copenhague, también hemos visto intercambio de criterios fuerte a nivel internacional. Estructuras como el panel intergubernamental de cambio climático abogando por una serie de medidas para la reducción de emisión de gases y por otro lado, otras organizaciones que dicen no, el cambio climático es un proceso natural que está viviendo el planeta, no tiene nada que ver con emisiones de gases, no es producto, digamos, de las acciones humanas en el planeta. Luis Diego, tal vez usted nos pudiera explicar a qué cree que se debe esta diferencia de posiciones y también, bueno, cuál sería entonces la posición que asumiría Preserve Planet y por qué. Ya científicamente está comprobado de que el cambio climático es una realidad. Realmente podemos hablar de que existe una mafia petrolera, por decirlo de una forma, que domina el planeta entero. Sabemos que la producción de más vehículos, aviones, etcétera, que funcionen con petróleo, aumentará drásticamente esta problemática. Existen ya las tecnologías para sustituir el motor de combustión interna, pero como todavía quedan yacimientos con grandes cantidades de petróleo, esta mafia petrolera, por decirlo así, aún no ha permitido, no ha dado oportunidad de que surjan nuevas tecnologías. Nosotros también tenemos muy claro de que si continúan fabricándose motores de combustión interna, el problema se va a acrecentar. Costa Rica y probablemente el resto de países de la región en igual medida no aportan o no son grandes productores de CO2 y sin embargo podríamos tener un papel preponderante, digamos, en la búsqueda de soluciones al cambio climático. ¿Y qué participación se esperaría de países como Costa Rica y el resto de naciones centroamericanas? Nosotros, como países tropicales, tenemos un trabajo vital o una función vital para mitigar esta contaminación o estos gases tóxicos que están provocando el cambio climático global o el calentamiento del planeta. Las plantas absorben, y esto es un dato reciente de hace escasos días, 123 mil millones de CO2 cada año. Y estas plantas, el trópico, corresponde al 35% de toda esta mitigación. Los bosques tropicales cumplen una función primordial para contrarrestar el cambio climático. Por ejemplo, los bosques del Amazonas tienen la capacidad de mitigar toda la contaminación que genera solo el continente europeo, los bosques del Amazonas. Pero en nuestros países ahora tenemos una función primordial, sobre todo para conservar los bosques naturales. Estas personas que todavía tienen bosques en zonas alejadas, generalmente bosques que quizás no estén bajo algún tipo de categoría de protección, el caso de parques nacionales, etcétera, pueden realmente cumplir una función vital no solamente para el país o para su país, sus países, sino para el planeta entero. Y de ahí viene la fórmula que se llama pago de servicios ambientales, que Costa Rica ha sido un país líder en esa materia, pero lamentablemente no se ha administrado de la mejor forma. No todos los campesinos que tienen bosques tienen acceso al pago de servicios ambientales, que es darle un incentivo económico por hectárea cada año por conservar el bosque. Hablando del tema de las mafias, la mafia maderera, en ese caso en nuestro país, junto con políticos corruptos, están dándole como otra visión al pago de servicios ambientales y se le quiere dar pago a las personas que están manejando bosques. O sea, es decir, si usted tiene un bosque, usted puede extraer madera de ese bosque y el gobierno le va a dar a usted un incentivo por hacer eso. Es decir, aparte de la ganancia que está teniendo con la madera, el gobierno le va a dar un fondo adicional por haber sacado madera de ese bosque. Esto es un acto corrupto. También en el relativamente recién concluido gobierno, Arias Sánchez, se creó toda esta estrategia nacional del cambio climático, se habló del proyecto de Costa Rica como país carbono neutral para el 2021. ¿Podríamos decir que el país va, digamos, bien encaminado en la búsqueda de soluciones al problema del cambio climático? Bueno, definitivamente nuestro país ha avanzado significativamente en algunos aspectos, como es las áreas dedicadas a protección, en este caso los parques nacionales, las reservas, etcétera, que dicho sea de paso, están ahí, pero no se les está dando el cuidado que debieran. Muchos parques siguen teniendo una severa déficit de recursos, pero bueno, la parte negativa que va a hacer que esa planificación mencionada del gobierno anterior de Óscar Arias Sánchez complique es gran área metropolitana. En el área metropolitana tenemos altos índices de contaminación atmosférica. San José, según estudios que ha hecho la Universidad Nacional, es una de las ciudades más contaminadas de Centroamérica. Tenemos una doble moral, por decirlo así, porque tenemos un país verde, ecologista, pero a la vez San José es una ciudad muy contaminada. Y lamentablemente esto se ha dado por el descuido de los diferentes gobiernos de turno que no han buscado soluciones, por ejemplo, para el transporte urbano masivo. Hay un proyecto que se llama TREM, Transporte Eléctrico Metropolitano, que es un proyecto que está en el papel desde hace como 12 años y nunca ha habido un gobierno que tenga la capacidad para implementar el TREM. Bueno, ¿y qué medidas sería prioritario tomar para solucionar entonces estas fallas que está teniendo el país, por ejemplo, en el caso del transporte público? Se tienen que buscar alternativas de transporte, se debe construir el TREM que funcione con electricidad, las mercancías de puerto a puerto se deben transportar en un tren eléctrico también, se debe llenar el país de trenes que funcionen con electricidad, que dicho sea de paso, Costa Rica la puede obtener de manera relativamente limpia a través de las represas hidroeléctricas. Igualmente, el Instituto Costarricense de Electricidad deberá hacer esfuerzos para buscar otras fuentes para obtener la energía eléctrica. El caso de la energía eólica, el caso de la energía solar o de la biomasa son aspectos importantísimos que se tienen que tomar en cuenta para lograr esas metas de carbono neutral. ¿Es un proceso que se pueda revertir el cambio climático? Nuestra organización organizó un congreso hace un tiempo con expertos del panel de cambio climático. Eran dos expertos, un australiano y un peruano, y ellos hablan de que debemos prepararnos para el cambio climático, para el calentamiento global. Es decir, ya llegó el momento en que quizás no hay marcha atrás en esto, pero podemos ver hacia futuro, y si logramos, si tenemos la ventaja, por ejemplo, de que un país como Costa Rica y casi todas las capitales importantes de Centroamérica no están a nivel de mar. Entonces, la población de nuestros países está en los valles centrales, de manera que el aumento del nivel del mar quizás no va a afectar tanto, no nos va a afectar tanto como a otros países. Todos esos aspectos se tienen que tomar en cuenta para prepararnos ante este inminente problema que quizás ha sido el más grave que ha enfrentado nuestra especie a lo largo de su historia. El caso de Costa Rica, ¿es un país vulnerable, digamos, a las influencias del cambio climático? Sí, bueno, la vulnerabilidad de este país, pues, sobre todo se concentra ante los cambios climáticos, es decir, en los huracanes, el aumento de la precipitación, o bien la disminución también de precipitación en algunos lugares, lo que conlleva a problemas, por ejemplo, de sequías, etcétera. Por ahí puede andar el problema, la transmisión de enfermedades infecciosas. Tenemos una reacción bastante importante a través de, por ejemplo, el combatir el dengue, pero todavía debemos prepararnos ante problemas más graves. Es decir, lo que es el aumento del nivel del mar es algo que irá paulatinamente. No es que de un momento a otro se va a inundar y va a quedar toda Punta Arenas bajo el agua, por poner un ejemplo. Va a ser poquito a poco, pero de una u otra forma, los municipios tienen una función preponderante ante este tipo de problemáticas para ir preparándonos ante estos temas. Vemos un problema tremendo que se está dando, sobre todo en la península de Osa y en el Pacífico Central, que son las compañías inmobiliarias. Están a la libre, están haciendo terrazas por todo lado, están dañando los bosques que permanecen en esos sitios, solo para dar oportunidad a vender estos terrenos a inversionistas extranjeros. Igualmente, ante un escenario de cambio climático, una zona como el sur del país, el caso de Corcovado, alrededores de la península de Osa, nos encontramos de que las precipitaciones eventualmente ahí van a aumentar, lo que conlleva a una catástrofe realmente apocalíptica si vemos que todas estas terrazas, todas estas construcciones, todos estos edificios que se van a proyectar en ese lugar, pues van a quedar seriamente afectados por estas inundaciones y la erosión que van a generar van a afectar enormemente el Golfo Dulce. ¿Cuáles catalogaría usted como las medidas más importantes que se han tomado en el país con respecto al tema del cambio climático? Digamos, mencionábamos la estrategia y estos planes de pagos por servicios ambientales, ¿algunos otros que valga la pena rescatar? Bueno, yo diría que son pocos, en realidad de esos y muchos papeles y muchos libros y muchas publicaciones que en realidad no han sido así de manera práctica muy útiles, pero definitivamente es un tema que tiene que estar en la agenda, en agendas prioritarias. Lamentablemente siempre en los planes de gobierno el tema es abordado, pero pasa el tiempo y pues ahí va quedando. ¿Y entonces qué acciones serían necesarias de tomar para que no vaya quedando ahí? Es decir, para ahora sí entrar en acción y tomar medidas en torno a, si no la prevención, ya la mitigación del cambio climático. Un aspecto que debiera tomarse muy en cuenta es ya lograr la consolidación de las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un rato, los bosques cumplen una función vital para combatir el calentamiento global. Nosotros tenemos los bosques, pero igualmente démonos cuenta de que muchas áreas protegidas se encuentran en el completo abandono. El presupuesto debiera dirigirse en este momento a la consolidación de estas áreas. No se está haciendo, se está yendo para otro lado. Y vemos ideas nefastas, como fue el proyecto de disminución, por ejemplo, del Parque Nacional Marino Las Baulas. Eso fue el año pasado también, otro desacierto del gobierno del doctor Óscar Arias Sánchez, para darle oportunidad a estos inversionistas que quieren construir proyectos millonarios en la costa pacífica, quieren disminuir el área a uno de los parques nacionales más importantes que tenemos, casi de los últimos refugios que tiene la tortuga baula. Aparte de eso, un lugar que está brindando pagos ecosistémicos importantísimos porque muchas personas, vecinos de ese parque nacional, están viviendo, están trabajando en lo que es la observación de las tortugas, proyectos ecoturísticos, etcétera, y llega el doctor Óscar Arias y dice que quiere disminuir el área al parque. Veamos el escenario del aumento del nivel del mar que dije al principio. Si se le disminuye el área al Parque Nacional Marino Las Baulas, en menos de 20 o 30 años, si el nivel del mar aumenta, prácticamente el parque va a desaparecer. Este proyecto lo hemos logrado detener en la Asamblea Legislativa y esperamos que los diputados y las diputadas actuales del actual Congreso tengan la suficiente racionalidad para darse cuenta que para Costa Rica quitarle el área a un parque nacional sería un retroceso increíble. Llamamos la atención de los ciudadanos que no sabían del proyecto para que también pongamos cuidado de que existen intereses de modificar la ley de parques, no solamente para disminuir este parque, sino para dar oportunidad a la construcción de proyectos dentro de los parques. Ahora, ¿cuál sería el papel de la sociedad civil en este tema? Bueno, nosotros lo decimos hasta el cansancio siempre. Tal vez el papel más importante que puede cumplir la ciudadanía es el sufragio. Siempre lo hemos dicho, cada 4 años tenemos el poder realmente de elegir a personas que nos representen, a personas que estén interesadas realmente en el bienestar de la mayor cantidad de personas, ciudadanos responsables que estén en el Congreso, que estén en la Asamblea, para decretar leyes a favor de la conservación del ambiente. Lamentablemente, cada 4 años a la gente se le olvida, la gente no hace eso, y son muy pocos realmente los diputados, las diputadas que tenemos en el Congreso, que están cumpliendo con esa función satisfactoriamente. Tenemos el caso claro de Cruzitas, que es un tema que ha estado en la palestra en los últimos meses y que es el ejemplo claro del interés que tienen unos políticos solamente en su satisfacción personal, en sus intereses económicos personales, sin que esto favorezca a la gran mayoría de ciudadanos que nos veríamos afectados si un proyecto como este Cruzitas o los proyectos inmobiliarios, etcétera, se llegan a convertir en una realidad. Con las consecuencias del cambio climático, ¿se van a ver más afectadas unas regiones del mundo que otras? Y de ser así, me gustaría, Luis Diego, que nos cuente de qué regiones estamos hablando. Bueno, las regiones que se van a ver más afectadas, en este caso son las regiones más pobladas. Se habla, digamos, de Indonesia, de la India, que son países que albergan a millones de personas. Se habla de que en los siguientes 40 o 50 años habrá más de 250 millones de refugiados climáticos. Los refugiados climáticos, pues simplemente están siendo muy vulnerables ante estos climas. Según enseña la historia de las revoluciones, millones de personas con hijos hambrientos y muy poco que perder plantarán un serio problema a los países opulentos. La posibilidad de una crisis agrícola global precipitada por las sequías comenzará a hacerse una realidad en los próximos 50 años. Es decir, como lo hemos visto de manera apocalíptica en películas, incluso de Hollywood, de fronteras que se rompen porque un montón de refugiados se pasan al país de la par, porque el país de la par tiene el recurso hídrico, por ejemplo, y el agua se terminó en el país donde provienen, y entonces no habrá ejército y no habrá policía ni fuerza que contenga el desplazamiento de millones de personas, digamos a nivel de poblaciones grandes. Y poblaciones no tan grandes como el caso de Centroamérica, ya lo estamos viviendo, sobre todo, digamos, en el caso de Costa Rica, refugiados que vienen de Nicaragua y se pasan a Costa Rica. El caso de Nicaragua, tenemos la zona del Pacífico, en Matagalpa, que han tenido severos problemas con las sequías. Y entonces Nicaragua tiene un desplazamiento interno de gente que se va del Pacífico al Caribe, porque en el Caribe, por las cuestiones climáticas, etcétera, hay un poco más de posibilidades de obtener el recurso hídrico. Igualmente, del Caribe vemos que muchas personas trasladan a Costa Rica porque tampoco tienen muchas oportunidades. El caso de Nicaragua es bastante serio, es bastante triste, porque es un país grande, es un país que tiene un potencial tremendo, pero que ha tenido la desdicha de tener políticos corruptos que han estado absorbiendo todos esos recursos. El caso de Nicaragua, vean qué triste, madereros costarricenses que ya poco a poco ven cerradas las puertas para poder extraer bosques naturales la madera, ahora están extrayendo madera del lado nicaragüense. Se están aprovechando del serio problema social que tienen y les están comprando la madera por muy poco dinero, y esa madera se está haciendo importada o exportada de Nicaragua a Costa Rica, y muchas de las tucas que vemos en el Pablo Carrillo, por ejemplo, en camiones, piensen que a la larga proviene de bosques nicaragüenses, que por cierto, toda la gran reserva de la biosfera Indio Maíz en el Caribe es el tercer parche boscoso más importante de toda Mesoamérica, y que en este momento está cayendo bajo las sierras porque no existe un control para que estos madereros corruptos y destructores acaben con el recurso. Bien, muchísimas gracias. Él es Luis Diego Marín, coordinador regional de Preserve Planet para Mesoamérica, con quien hemos estado comentando sobre las consecuencias del cambio climático para Costa Rica y la región centroamericana, y sobre las medidas que son necesarias de tomar para mitigar los efectos de este cambio. Luis Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y recuerden que pueden ser parte de Preserve Planet. Solo tienen que visitarnos en internet, con solo llenar un formulario pasarán a formar la membresía global, que en este momento supera 30,000 personas, con el lema de aplicar el poder de uno al unísono. Muchas gracias. Gracias, Luis Diego. ¿Quién define cómo se aprovechará el agua en nuestra comunidad? ¿Agua para tomar o para regar un campo de golf? ¿Para vender embotellada o agua de acceso público? Todos y todas tenemos derecho a decidir cómo se van a utilizar los recursos hídricos que estén en nuestra comunidad. Hace poco se presentó un proyecto de ley del recurso hídrico por el mecanismo de la iniciativa popular. No es un proyecto cualquiera, es un proyecto que defiende al agua, a los ecosistemas y el derecho de los y las ciudadanas a decidir sobre el uso de este recurso. Los consejos de cuenca garantizan la participación ciudadana y el manejo sostenible y equitativo del recurso hídrico. Apoyemos el proyecto de ley del recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. en Panamá. Bocas del Toro, en Panamá, es el escenario de conflictos entre antimotines y organizaciones sociales. Una ley que prohíbe el derecho de huelga sigue confrontando a estos sectores. El enfrentamiento cobra una víctima mortal. Desde Panamá nos informa Olmedo Carrasquilla. Hola, estimados oyentes de la revista Voces Nuestras de Costa Rica, desde territorio panameño, llevándole el siguiente reportaje. Provincia de Boca del Toro, situada al noreste del país, se da un conflicto entre antimotines y pueblos y organizaciones populares porque están luchando para la derogación de la Ley 30. La Ley 30 se basa en lo que es la eliminación, la prohibición al derecho de huelga, la no aplicación del estudio de impacto ambiental y la protección y garantía que tienen los policías a hacer distintas acciones cuando estén armados, ¿no? Esta ley denominada Ley de Muerte, Ley Chorizo, Ley del Camaronazo, no es más que una de las imposiciones arbitrarias en consulta que hace el gobierno de turno de Ricardo Martinelli por tratar de explotar los recursos y el acaparamiento a través de la acumulación de capitales que genera el Producto Interno Bruto de Panamá. Nosotros manifestamos que esta huelga que ha iniciado hace 5 días ha tenido una participación trascendental no solamente con las organizaciones sindicales que se encuentran apoyadas de distintos frentes, sino también de pueblos originarios, campesinos, estudiantes, universitarios, mujeres, que ya están exigiendo ya basta de esta forma arbitraria que está imponiendo políticas antipopulares el gobierno, ¿no? Nosotros como Radio Temblor estamos haciendo monitoreo de lo sucedido. A primeras horas del día de ayer se registraron las primeras personas heridas por parte de los antidisturbios que tiraron bombas lacrimógenas y perdigones, y se registró pues ya la primera muerte de un joven de 25 años en donde estaba participando en las manifestaciones. Pero en ese momento que ya estábamos registrando los hechos, ya estaba aumentando los heridos, y por cual aún se mantiene la gente en las calles. Nosotros queremos también manifestar que los dirigentes han manifestado de que no se trata de una cuestión de los partidos de oposición, sino se trata de que ya la población no está de acuerdo con las imposiciones que está haciendo el gobierno. Entonces los ministros, algunos representantes del gobierno, del órgano ejecutivo, han salido a manifestar que es una presión que están haciendo los líderes con machete para exigir que la población salga. Mientras tanto, nosotros desmentimos eso porque las cámaras de televisión que nosotros estamos percibiendo dice todo lo contrario. Entonces nosotros como medios responsables, nosotros estamos también haciendo esa denuncia de parte del movimiento organizado de que no es como se está manifestando en los medios. Nosotros vamos a mantener los reportes de territorio panameño a través de Radio Temblor para Voces Nuestras. Olmedo Carrasquilla, para todos los oyentes en Costa Rica. En El Salvador. El proyecto hidroeléctrico El Chaparral fue detenido temporalmente. Los ambientalistas aprovechan para exigir su cierre definitivo. El corresponsal Alfredo Carías nos detalla. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. El proyecto hidroeléctrico El Chaparral, que se construye al norte de San Miguel, en El Salvador, ha sufrido los estragos por las lluvias de la tormenta Ágata, más de lo que se esperaba. Por el momento, los trabajos de construcción se han detenido en el lecho del río, motivo suficiente para considerar no continuar la obra, aseguran los ambientalistas como Ángel Ibarra de la organización UNES. No esperaban una lluvia profusa de 5 horas, que es cómo las lluvias se van a comportar debido al cambio climático en el país. Por tal razón, nosotros hoy le decimos al presidente de la República que no hay razón para seguir con el Chaparral. El Chaparral no solo es caro, es innecesario, sino que además será una amenaza grave para la población de la zona. La represa del Chaparral es inviable ambiental y económicamente, aseguran los ecologistas, como Mauricio Cermeño, quienes proponen nuevas formas de generar energía en El Salvador. Y como no van a poder cumplir con los términos de referencia que tenía la licitación, lo lógico es que no van a poder hacer la obra, si no fuese que el gobierno les da como un salvataje, que implica pedir cooperación internacional para que se haga el rediseño y se haga de otra manera la obra. Pero eso, mi manera de ver, sería un acto de corrupción. La represa del Chaparral es una de las 18 presas que se pretende construir, proyectos denominados de muerte, por sus impactos sociales y ambientales, considerando que El Salvador es el segundo país más deforestado de América Latina y está a punto de ser el primer país de convertirse en un desierto en Centroamérica por sus problemas de agua. Informo para Voz de Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En Guatemala. Guatemala recibirá más de 130 millones de dólares para fortalecer las capacidades gubernamentales en materia de atención y políticas nacionales. 144 países en vías de desarrollo recibirán respaldo económico para esta iniciativa. El periodista Luis Ovalle nos informa. Hola amigas y amigos. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA aprobó recientemente 131 millones de dólares para Guatemala con el propósito de fortalecer las capacidades gubernamentales en materia de atención, desarrollo de estrategias y de políticas nacionales. De acuerdo con un comunicado del fondo, la medida fue anunciada en el marco del Encuentro Regional de Programas de Respuesta al SIDA en Centroamérica, México, Cuba y República Dominicana, realizado en la ciudad de Antigua Guatemala. El organismo internacional ha destinado aproximadamente 30 mil millones de dólares a 144 países, en su mayoría en vías de desarrollo, para fortalecer los programas estatales de atención al SIDA, la tuberculosis y la malaria, señala la información. Esa nueva forma de concebir el financiamiento internacional promueve el fortalecimiento de las capacidades locales y al mismo tiempo respeta la agenda nacional de cada país. Cada gobierno es responsable de su programa de trabajo, dijo Lelio Marmora, jefe del equipo regional para América Latina y el Caribe de esa institución. El Fondo Mundial basa su financiamiento en el desempeño, es decir, mientras se presenten más y mejores resultados, el país recibirá una mayor cantidad de ayuda. Hasta el momento, América Latina ha sido beneficiada con aproximadamente 2.100 millones de dólares, indicó Marmora. En Guatemala, el financiamiento es canalizado a través de Visión Mundial, entidad que proveerá de tratamiento antirretroviral a 5.822 personas. Una cantidad similar recibirá atención por tuberculosis y distribuirá 500.000 de mosquiteros con insecticida a nivel nacional para combatir la malaria. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Y en este mismo país, las pérdidas en agricultura debido a la tormenta tropical Ágata disparó los precios de la canasta básica. Douglas Cuevas con el reporte. La tormenta tropical Ágata, que ocasionó en Guatemala destrozos en carreteras y puentes, dejó familias evacuadas y sin hogar. Además, un incremento en algunos productos de la canasta básica alimentaria, siendo este de 32 quetzales con 7 centavos para junio, en relación a su precio para el mes de mayo, que hace que una persona deba invertir por día 67 quetzales con 9 centavos, aproximadamente unos 2.024 con 70 centavos mensuales, cuando el sueldo mínimo para un trabajador y trabajadora guatemalteca son de tan solo 2.000 quetzales. Esto ocasionado porque fueron las verduras, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística INE, las que presentaron un incremento en su precio. Según Luis Arroyo, director de esta instancia, el aumento se dio por las fuertes lluvias provocadas por Ágata. El tomate, el ejote, ¿verdad? En ese caso el tomate es demasiado sensible, ¿verdad? Por ejemplo, un exceso de lluvia, una sequía o una helada. Entonces, el tomate es bastante sensible. De hecho, es el producto que mayor alcanzó alza, 40% de incremento. Para ser puntuales, llegó a un 43.29% de incremento. En caso que este invierno traiga para Guatemala más fenómenos naturales de magnitud, Arroyo expresa que el precio de diferentes alimentos podrían aumentar. 1998. Los guatemaltecos y guatemaltecas sufrieron los estragos naturales del huracán Mitch. En 2005, la tormenta Stan. En este 2010, Ágata. Y es que luego de un desastre natural de magnitud, los precios tienden a aumentar. De estos tres fenómenos naturales de los que Guatemala ha sido escenario, el huracán Mitch de 1998 fue el que más golpeó a nuestra economía, ocasionando una inflación de 1.75% en la canasta básica alimentaria. Para Radio Revista Voces Nuestras, Douglas Cuevas. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida?